Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». María escuchaba su palabra. Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Qué bonita escena la que nos relata Lucas, y nos resulta familiar. Jesús va de camino, posiblemente con sus discípulos. Se dirigen a Jerusalén, pero se detienen en una aldea. Esta aldea, aunque aquí no dice su nombre, pudiera ser Betania, donde, según narra el evangelista Juan, se dirigió Jesús a la casa de Marta, María y Lázaro, y tuvo lugar la resurrección de Lázaro. Si así fuera, Betania no está muy lejos de Jerusalén, lugar donde le aguardan trágicos acontecimientos. Y quizá en su corazón sintiera el peso de la incomprensión, de los ataques, del rechazo de algunos. Y humanamente, qué consolador entrar en la casa de sus amigos. Nos resulta fácil comprender sus sentimientos y ofrecernos como anfitriones de la casa. Dentro del mundo judío es sorprendente que Jesús entrara en la casa de dos mujeres. Una vez más, y esta vez como seguidora, cabe expresar un sentimiento profundo de gratitud por la actitud de Jesús hacia las mujeres, y que Lucas preferentemente destaca en su Evangelio. Nos situamos dentro de la casa y nos dejamos cuestionar por las actitudes de las dos hermanas a la hora de afrontar el encuentro con Jesús. Hay quien subraya que en este relato Lucas quiere determinar las actitudes básicas de aquellos que quieren seguir a Jesús, y sin duda nosotros estamos entre ellos: escucha y acogida. Marta, símbolo de la hospitalidad, de la acogida, se desvive por atenderle, pero no llega a todo, y esto le produce agitación, nerviosismo, juicio precipitado ante la actitud de su hermana, y se hace merecedora de un reproche cariñoso de Jesús: Marta, Marta. Hay que saber discernir qué es lo importante en cada momento y hasta dónde. Y seguro que nos viene bien escuchar de vez en cuando: «Hombres y mujeres de nuestro tiempo, ¿andáis preocupados por tantas cosas?». Pudiera suceder que, preocupados por tantas cosas, se nos olvide lo fundamental. Pensemos. María hizo de Jesús su primera prioridad. Sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Estaba en actitud reservada a los hombres. Solo a ellos estaba permitido sentarse a los pies de un maestro de la ley para escuchar sus enseñanzas. María está allí como discípula. María escuchaba. Hoy, en una sociedad súper o hiperactiva y ruidosa, donde la escucha es selectiva, y muchas veces a través de los auriculares, donde, por otra parte, hay demasiada gente en paro obligado, pero sin demasiada motivación para la escucha de otras voces, que no sean la urgencia de vivir el día a día, escuchar sin prisa, escuchar al otro que nos cuenta, que quiere por unos momentos olvidar su soledad, escuchar desde el fondo de nuestro corazón, hoy nos resulta difícil, aunque afortunadamente cada vez hay más voces que reclaman la importancia de esta actitud, la escucha. Pero la escucha de María es más profunda. Escucha las palabras que salen de la boca de Jesús. Es momento de dejarnos interpelar por la actitud de María. Es momento de hacer un repaso de nuestro día, de nuestras actitudes como creyentes, y buscar espacios donde sea posible mantener una escucha atenta a la palabra del Señor. Es decir, encontrar esos momentos de oración en los que me va a resonar con fuerza su palabra, la palabra que ilumina mi vida y me envía a proclamar la buena noticia del Evangelio, porque la fe se encarna en la vida. Concluyendo, no hay contraposición entre estas dos actitudes de las dos hermanas. Hay complementariedad para la vida de un cristiano. Marta y María, acogida, hospitalidad, escucha, oración, se han de dar simultáneamente en nuestra vida. Es momento para reflexionar sobre esto, tomarnos el pulso y actuar de manera comprometida con nuestra fe en la vida de cada día. En la tradición dominicana y dentro del carisma dominicano, se propone ese difícil equilibrio entre contemplación y acción. De nuestro padre Santo Domingo se dice que hablaba de Dios a los hombres y de los hombres a Dios. Hoy celebramos en la Iglesia Universal la fiesta de un gran santo y muy popular. Supo escuchar a Dios, escuchar la naturaleza, escuchar a los hermanos más pobres. Termino con una pequeña oración de San Francisco de Asís. El Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga piedad de ti. Te dirija su mirada y te dé la paz. El Señor te bendiga.